polleta. Nota, reggaetón de la mata. Nosotros somos los del reggaetón, don, don. Y está, que. Ella vende como vende Mari. Le dice la bichota de los paris. Perreando una demonía. Cada noche tiene su historia. Ella vende como vende Mari. Le dice la bichota de los paris. Perreando una demonía. Cada noche tiene su historia. Le dice la bichota de los paris. Vende, vende Mari, Mari. Rastrillera, rastrillera. Bien puti, puti. Perreando, perreando una demonía. Le dice la bichota de los paris. Vende, vende Mari, Mari. Rastrillera, rastrillera. Bien puti, puti. Perreando, perreando una demonía. Yo siempre llego pa'l lado y con me pido un trago. En lo que dejo el botellero pago. Tú te me pegas, baby, por los chavos. Y no te hagas que yo no me hago. Yo que me pego porque tú tienes culo grandote. Baby, tú eres chulería en pote. El trajecito con el escote. Baby, tú eres chulería. Y de momento, si te pegas, yo me pego. Si te pegas, yo me pego. Si te pegas, yo me pego, pego. Si te pegas, yo me pego. Si te pegas, yo me pego. Si te pegas, yo me pego, pego. Moviéndose látigo. Cuando yo te chingo pongo cara de dramático. Este beat queda estático. Saba la patino, pa' joder me pongo sádico. Yes, fumo y se me quita lo de asmático. Ay. Acrobático, es la hora de hacerlo más dramático. Me gusta el dinero, siempre he sido matemático. Dime si ese toto siempre está aromático. Que nos fuimos diplomático. Diplomático, esto es automático. Quiero darte castigo, pero hagamos diplomático. Con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Diplomático, esto es automático. Quiero darte castigo, pero hagamos diplomático. Con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. Ella vende como vende Mari. Le dice la bichota de los paris. Perreando una demonía. Cada noche tiene su historia. Ella prende como Don de Mari. Te dice la bichota de los paris. Peleando una demonía. Cada noche tiene su historia. Le dice la bichota de los paris. Vende, vende Mari, Mari. Rastrillera, rastrillera. Bien puti, puti. Peleando, peleando una demonía. Le dice la bichota de los paris.